la gran obra de la comuna en relación con la infancia y que tiene un carácter premonitorio, porque hoy muchísimas de las orientaciones progresistas de hoy día se basan en aquellas, es la obra escolar de la comuna, que a su vez se inspira en disposiciones de la Internacional Comunista de 1868, bajo la influencia predominante de Eugenio Varlén. La obra va a ser verdaderamente un proyecto inmenso porque uno de cada niño, de cada tres niños en París, por ejemplo, no estaba anotado en ninguna escuela primaria. En la situación en las provincias y en los pequeños poblados era muchísimo peor. No existían bibliotecas, más del 27% era totalmente iletrado. También era miserable la condición de los maestros y de las maestras. La educación entonces va a ser una tarea inmensa, ya que las condiciones de atraso eran enormes. Miles de comunas no tenían escuelas para niñas. Todos los pequeños poblados del interior no tenían ningún tipo de escuela. El 27% estaba completamente iletrado y la condición de los maestros y de los maestros era miserable respecto a lo salarial. La comuna se propone una enseñanza absolutamente libre, basada en el derecho natural que tiene todo individuo de enseñar lo que sabe. Pero para que todos tengan la seguridad de recibir esta instrucción, es necesario que sea obligatoria. Por lo tanto, la educación va a ser obligatoria e igualitaria para todos los niños, pero también es necesario que prime la libertad de enseñanza. Bueno, las ideas de los miembros de la comuna eran que los niños quedaran hasta los 8 años con sus padres y luego de 8 a 14 años una escuela única, una misma enseñanza absolutamente para todos, que la enseñanza se basara en procedimientos experimentales y científicos. En este momento, en París, un niño sobre tres no estaba inscrito en ninguna escuela primaria. Por eso, verdaderamente la instrucción es un problema mayor, de lo cual dicen la República no será más que una palabra vana si esto se mantiene así. La enseñanza debe ser integral, es decir, cultivar a la vez en el mismo individuo el espíritu que concibe y la mano que ejecuta. Proponen una amplia reforma de los programas de estudio y desarrollar el estudio de las ciencias favoreciendo el método experimental y científico, donde la observación de los hechos debe ser fundamental. Con esto, la Comisión de Enseñanza, que es dirigida notablemente por Édouard Bayam, un ingeniero miembro de la Internacional, que no se contenta con la ayuda que le da la Comisión o con los miembros de la Comisión. Él dice, es necesario llamar a todas las personas que han estudiado la cuestión de la enseñanza integral y profesional para obtener sus consejos, sus sugerencias. Bien, otra medida revolucionaria va a ser que van a convocar no solamente profesores o maestros recibidos, sino todo aquel que sepa de alguna, de cualquier disciplina que haya estudiado, sea un autodidacta. Bueno, esas personas también van a ser llamadas para, proporcionar educación. La comuna, dicen mis pequeños amigos, quisiera que todos los niños fueran sanos de cuerpo y de espíritu, generosos, amantes de la verdad, la justicia, que deseen ardientemente la igualdad tanto de los deberes como de los derechos. No olviden, sobre todo, que a la hora en que ustedes se entretienen en estas cosas tan importantes de la educación, millares de ciudadanos afrontan la muerte para que ustedes alcancen un bienestar, para que la instrucción esté dada a todos, para que no haya injusticias ni privilegiados y que los fuertes, los poderosos, no arruinen a los más débiles. Amen entonces a la comuna como ella los ama. La comuna reconoce el carácter político de la escuela, es decir, admite que ella ha sido siempre un instrumento de esclavitud entre las manos de las clases dominantes. Por lo tanto, se recomienda a los maestros: A. El empleo exclusivo del método experimental o científico, el que parte de la observación de los hechos físicos, morales, intelectuales. La enseñanza moral, desprendida de todo principio religioso o dogmático, y también alejado del espíritu de dominación o del espíritu de servidumbre. C. La eliminación de las prácticas e imágenes religiosas. D. La desaparición de todo libro contrario al método científico o a los sentimientos de concordia. Le Père Duchesne saluda las primeras escuelas profesionales creadas para los niños del pueblo, para los pequeños sans-culottes, y dice: estos son los niños del pueblo que van a jugar bajo los árboles y en los grandes patios. Van a estudiar en salas amplias, van a reír como locos en las praderas. Sus cabezas van a inclinarse sobre los libros, aspirando a pleno pulmón el gran aire y la ciencia. Y que el cerebro cuente tanto como cualquier otra cosa. Se aprenderá aquí que es necesario hacer de ellos hombres completos, es decir, capaces de poner en marcha todas sus facultades y producir no solamente con los brazos, sino también con la inteligencia. La instrucción integral, proponen la comuna, tendiendo a ser hombres completos, a desarrollar armoniosamente todas las facultades, a ligar la cultura intelectual a la cultura física y a la enseñanza técnica. Es una de las reivindicaciones de la Internacional. Amen entonces la comuna como ella los ama, pedía Alemán a los alumnos de la escuela de la calle Rolin. Viva la comuna, le habían respondido los niños. Pero los niños también participaban en los combates al lado de sus padres. Benoît Malon estima que 5.000 niños participaron en los sombríos días de la Semana Sangrienta, combatiendo o muriendo sobre las barricadas al grito de ¡Viva la Comuna! ¡Viva la República Universal! ¡Viva el trabajo! Si bien que uno puede pensar que esta estimación sea exagerada, dicen otros autores, sobre los 20.000 federados muertos hay muchos niños y hay por lo menos 651 niños detenidos oficialmente. Todo un cuerpo de jóvenes combatientes fue vestido, equipado y armado el 21 y el 22 de mayo. Se llamará el cuerpo de los pupilas o niños de la comuna. Este cuerpo comprendía una centena de niños de 10 a 16 años que se habían enrolado digamos, de propio acuerdo y recibían un sueldo de 15 centavos por día. La mayoría parece haber estado compuesto de niños de 14 y 15 años. Eran hijos de obreros, la mayoría, y participaban en la construcción y la defensa de las barricadas establecidas en los bordes de la plaza donde luego se dieron los principales combates.